Ahora comienza el programa de los niños y niñas de Radio Tarpuy. Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do pica-pau amarelo. Hola, yo soy Pascal y esta es la Radio Tarpuy. Hola, yo soy Ayun y esta es la Radio Tarpuy. Y Nara. Hola, soy Violeta y bienvenidos a Radio Tarpuy. Dominga. Amanda. Hola, soy Hola, soy Elunei y bienvenidos a Radio Tarpuy. Soy H. Se llama Lionel. Me llamo Diarrea. Se llama Lionel. Ya. Se llama Ñañín. Ya, y ahora vamos con una presentación. Bueno, yo voy a hablar sobre las ardillas. Yo elegí a las ardillas porque me encantan las ardillas y es mi animal favorito. Uno de mis animales favoritos, ya. Y aquí van unos datos curiosos de la ardilla. A la ardilla la podemos encontrar en toda Europa y Norte Asia. Las ardillas comen piñas, piñones, bellotas, nueces y pacanas. ¿Qué es eso? ¿Qué son las pacanas? Lamentablemente no tengo ni idea. Bueno, eso lo podemos terminar, o sea, eso lo podemos decir para el final de la presentación para los que tengan dudas. Ya, la hembra tiene 3 días. De ciclo durante los cuales el macho no atraen al macho. No viven en Chile porque no les gusta el ambiente. Y alguna persona. Ah, no, esperen. Y si quieren tener más información de esto, pueden buscarlo en Wikipedia. ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, yo acabo de buscar en internet lo que son las pacanas. Las pacanas son como unas nueces alargadas y con cáscara lisa. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, ahora vamos con música. Sí. ¿Me das el cosito? Sí. ¿Buen mao? No. Sí. Te quiero, pensé. Te quiero, sos muy linda, me haces bien. Yo te dije. call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I don't say dirty, dirty love. A player, and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So, girl, you try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. Just a loving from the start, but you know we're out to part. That's the way I give my love. I'm still in love. What a man gonna do, what a man gonna do. Girl, but I never had for promise and no bling bling for all the girl. But I just a loving when me fling fling controller, girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl. And I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel up to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your barn. I know you want your cat, and me just can't perform. I love you, baby. I do, you get a little loving on my car. You don't know how to love me. I ain't know no time for no kissing and charm. Not even how to kiss me. I'm trying a broken heart, this blessed love will never. Hola. Hola, nosotras vamos a hablarles. De los derechos del LGBT. Del LGTBQ+. Gracias. Nuestros nombres son Violeta y Alunei. Esto es muy interesante porque tienen muchos problemas, como que se les discriminen, y en algunos países, la mayoría, los homosexuales no tienen derechos y pueden ser atacados. ¿Sabías que hubo un hombre gay que lo condenaron solo por ser gay? Puedes encontrar esta información en el libro que se llama ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo se llamaba el libro? ¿Qué es el poder? ¿Quién lo tiene y por qué? Y estás escuchando Radio Tarpuy. Muchas gracias. Vamos con música. Ay, se siente. Thank you. Le mando un saludo a la Antonia. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá y a todos los que no vinieron a la escuela. Yo le quiero mandar saludos al Caler, como diría el baboso. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá. Yo a mi perro. Yo le quiero mandar a mis gatos el Júpiter, entre paréntesis cojo, mielina, entre paréntesis mañosa, Yuki y Pantufla. Una gata. Tengo una gata que se llama Pantufla. Y mi gato que... Y mi gato que entre paréntesis... mi gato que se llama Júpiter, pero entre paréntesis se llama Cojo. ¿Por qué se cayó de una ventana? No se rían. Se cayó de una ventana como de 20 metros. Yo le quiero dar saludos a mi mamá. Ahora vamos con los exámenes, los puntajes de los exámenes. ¿Quién quiere partir? A mí me fue un 6,4. A mí me fue bien. ¿Y cómo le fue en el examen? ¿A qué demonios te refieres? Me refiero a de cómo le fue el examen, cómo se sintieron y en dónde lo hicieron. Yo me sentí bien y lo hice en el colegio. Escuela de Grecia parece que era, ¿cierto? Ok, se lo doy a la Dominga. Yo igual lo hice en la escuela de Grecia y lo hice un día después. Y lo hice un día después de que los otros niños lo hicieran. ¿Y quién quiere? Yo todavía no veo el correo de los puntajes. A mí todavía no me dan los resultados. Yo lo hice en el colegio. En el colegio Grecia. Y me fue 5,9. Más bien, sí. Ahora vamos con las despedidas. Yo soy Ayun y me despido. Adiós. ¿Qué? Yo soy Inari y me despido. Chao. Yo soy Domingo y me despido. Chao. Chao y yo soy... Yo soy Elunei y gracias por escuchar Radio Tarpuy. Chao. H. Chao, yo soy Pascal y no olviden de seguir escuchando la Radio Tarpuy. .com. Nos vemos. Adiós. Blink on the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from this.